6 de noviembre. Son las 7 y 10 de la tarde. Vamos un poco mal de tiempo hoy, Borja. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes, Jairo. Un lunes más, de nuevo con vosotros. La semana que pasada no pude venir estar en el programa, ¿no? Pero quiero felicitarte a ti por esa entrevista al director del festival y bueno, y a la asociación. ¿Qué guasa tienes? No, la verdad que venía escuchándolo en el coche y me encantó. ¿Me encantó incluso? Sí, me gustó. Sí, la música la ves un poco alta ahora, ¿no? Sí. Antes bien, pero ahora estás un poco. Es que me aturullo un poco la música ahí, tanto. Tenemos el audio. Claro, tú tienes ahí unos micros ahí guays, ¿no? Bueno, guays, son chinos, pero bueno, funciona. Sí, te veo. Bueno, bien. El caso que lo que te decía, que enhorabuena por el programa de la semana pasada que te curraste con esas entrevistas tan interesantes. Y bueno, jolín. Ya estoy con muchas ganas de empezar este programa número 110 ya. Sí, es el episodio 110 ya. Estamos en el 6 de noviembre de 2017. Navidad está ahí, a la vuelta de la esquina. Y la vida pasa muy rápido. Y sí, estamos aquí solos tú y yo, que a veces también nos gusta estar, ¿eh, Borja? Sí, nos gusta. El otro día lo hablábamos, ¿eh? Estamos haciendo cosas guapas, pero ¿te acuerdas cuando aquí nos ponemos a hablar de tonterías? Sí. Y nos presta tanto. La intimidad de la tontuna, ¿no? La tontuna, sí. Y ese cine así un poco más raro, más tal. Sí. Y sí, pues. Y hoy lo vamos a mezclar. Vamos a mezclar un poco de todo, sí. Sí, porque hoy vamos a tener al director de Gurumbé, la película que fuimos a ver el lunes siguiente a esa que decías tú, que tuvimos a los compañeros de La Caracola y a Alejandro Díaz, el director del Fix. Estuvimos viendo el pase de esa película y estuvimos hablando con el director. Nos pareció un tío también muy majo, ¿eh? Estuvimos ahí hablando con él. Casi no sacamos ahí la grabadora ni nada, pero lo podríamos haber hecho porque estuvimos 20 minutos ahí charlando con él de cosas muy interesantes. Sí, aparte de cine hablamos un poco de la situación de la que trata un poco su documental. Si tenemos suerte, un poco más tarde podemos adelantarlo, ¿no? Que vamos a intentar hablar con él. De todo un poco, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una charla muy amena, muy cercano siempre, ¿no? A las preguntas de los contertulios que ahí nos hallábamos. Y bueno, pues muy interesante lo que cuenta. A mí me abrió una nueva visión de lo que de una cosa de la cual aquí yo no tenía mucha noción de que existía, y había por desconocimiento o por la gente lo oculta, ¿no? Se hablaba sobre el esclavismo en España. Y bueno, hablaremos un poquitín más adelante de ello, pero bueno, la actualidad manda. Sí, vete dándole, Borja, si quieres. ¿Estás con la taquilla, por ejemplo, el box office y todas esas cosas? Sí, estoy un poco... Estoy sin la chaqueta, sin quitar, todavía. Estamos aquí un poco... porque hoy empezamos 10 minutos tarde porque la actividad de Radio Crash está últimamente... Está que fierve. Está que fierve. Estaban aquí nuestros compañeros de historias. Estaba Sofía aquí hablando... Estaban emitiendo en directo su programa, que sale también el jueves. Podéis comprobar en la parrilla de Radio Crash, que está actualizada de este mes. Y por eso empezamos un poco tarde, pedimos disculpas, pero bueno, no pasa nada. Todo sea por el bien de que haya mucho contenido en esta radio, en Radio Crash. Y ya te digo, Borja, mientras yo me pongo un poco cómodo, cuéntame. ¿Qué bueno, está pues, viendo la people? La gente está, bueno, está... Este año es un año de... Está muy loca. De cómics, ¿no? De películas basadas en... Otra vez. En cómics. Y tenemos en primer lugar este actor Ragnarok. Uh-huh. Que está en primer lugar. Yo tengo que decir que a mí la primera, por ejemplo, de Thor no me gustó. No me gustó mucho. Yo solo vi esa, creo. Thor un poco así... No me dio mucho más. Sin embargo, esta... Lo que vi por los trailers, obligado, porque iba al cine y te ponían el trailer de Thor, pues oye, tiene su punto así gracioso, se ve a Hulk por ahí en alguna escena, uh-huh. Y bueno, Te dejas llevar un poco por el tráiler. Por el mainstream. Sí, bueno, parece que... Bueno, a ver lo que vemos. Después, en segundo lugar, tenemos El secreto de los Marrowbone, esta producción de Mediaset. Sí. Que a mí me dijeron que... Gente que la vio, yo la tengo pendiente, me dijeron que estaba interesante, ¿no? No es una película de terror, como la escriben aquí en nuestra página de habitual, donde consultamos. Pero sí que es una película de intriga, un thriller bastante, bastante interesante. Dirigido por Sergio G. Sánchez. Sí, es producción española, es director español, ¿no? Director español, sí, pero los actores son internacionales. Uh-huh. Y después, en tercer lugar, tenemos esta comedia, Toc Toc, que el otro día escuchábamos en Sucedió una noche al su protagonista. Mira, lo tengo pendiente esta semana, no lo pude escuchar todavía. Me parece que era Oscar, no, Adrián Lastra, uh-huh, que lo veíamos en otras películas como Primos. Sí. Y que una película de Vicente Villanueva, que está basado en una obra de teatro que tuvo mucho éxito. Y también ese éxito se está llevando a la pantalla, porque bueno, la recaudación es bastante, bastante considerable. Lleva un total de 4 millones y medio de euros, que no está nada mal para una producción española. Exactamente. Aunque, sí, bueno, seguimos en el tópico. Bueno, eso es lo que está viendo la gente en el cine. Nosotros vamos a hablar de alguna cosa que nos traes aquí, algún cotilleo, estreno. Vamos a dejar la crónica en rosa hollywoodiense, poco trapera y asquerosa, la vamos a dejar un poco para el final. Y ahora háblame de ese Jupiter's Moon. Sí, si hablamos cosas de Sitges que van a llegar, sí, a la cartelera. A la cartelera, eso es. Demos pues tenemos el miedo de que muchas de las películas proyectadas en Sitges no llegaran al mercado doméstico. Y el otro día hablábamos de Jupiter's Moon, esta película que se alzó con el premio de, me parece que es la de la sección oficial del Festival de Sitges, uh-huh, la cual Josín, nuestro director de cabecera, no pudo ver. Pero bueno, la podemos visionar gracias a WandaVision, que acaba de publicar el póster con esta película. Y bueno, esta película está dirigida por el húngaro Kornei Mundruzko. Y bueno, pues está pues muy interesante esta propuesta de Wanda Films para traer un poco los clásicos, los éxitos de este festival de Sitges al gran público, ¿no? Sí, bueno, ahora que mencionaste a José Fernández Rivero, nosotros coloquialmente es nuestro colega Josín, pero podemos ya anunciar que nosotros ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero nos lo estamos ahí guardando, pero ahora ya podemos decir que Josín va al Fix también. Efectivamente, va al Fix. Hablaremos luego un poco del Fix, pero ya lo podemos anunciar. Eso la sección de actualidad donde se merece. Lo que escucha la gente los 5 primeros minutos antes de marchar a seguir a hacer sus cosas, escucha esa parte, Josín se va al Fix. Bien, ¿no? Bien, bien, bien, genial. Este... No sé si es tercer año consecutivo, ¿no? Que participa, por lo menos. Tercer año. Además, este año por partida doble, porque va con el documental de Robinando. Eso es. Y luego con el videoclip. Con el videoclip, es del verdad, grupo, sí, este, así, no me acuerdo el nombre. Rock. Un grupo, sí, heavy rock, ¿no? Algo así. Heavy rock. Sí. Lo diremos. Sí, algún día. Lo buscaremos. Aquí ya sabéis que la información va con pinces. Más cosas, Borja. Bueno, pues sigue la moda de las series, que vemos como el mundo cinematográfico, no es que se haga pequeño, pero sí que va cobrando mucha importancia el tema de las series, y es que se está urdiendo ahí entre bambalinas una posible serie sobre El Señor de los Anillos. Y bueno, pues va con precuelas incluidas. Bueno, esta película forjada, nunca mejor dicho, forjada por Peter Jackson, pues podrá ver la luz igual la semana, esto a principios del año que viene. Y corre va de la mano de Amazon Studios y la Warner Bros. Y bueno, la Warner Bros. Es quien tiene los derechos de la... Los de ellos de la obra de Tolkien, así que a ver qué puede haber por ahí. O sea, surge una alianza ahí entre lo que es la Warner, lo que viene siendo la Warner y Amazon, ¿no? Sí. En esta pelea que hay ahora entre plataformas online. Sí, sí. Y sí, que sí, trae sí a la gente un poco loca, ¿no? Sí, eso plan es. De, estamos aquí, vamos a irnos un mes para otro lado. Eso. Según información, se podría. Si va todo bien, estas guerras que decimos entre plataformas, sí, podría estrenarse a principios de 2019. Yo decía que para el año que viene no, uh-huh, para el siguiente. Sí. Así que bueno, estaremos atentos. Bueno, hay una auténtica guerra del streaming, ¿no? Uh-huh. Por esto que estamos hablando, porque claro, está claro que ya la gente se apuesta por las plataformas de streaming: Netflix, HBO, Amazon. Y bueno, yo no sé si pueden salir más. Warner Bros. De momento no tiene la suya propia, por eso puede ahí afiliarse. HBO en este caso, claro, como ya tiene la suya, ya quita los derechos a otras, porque hay gente que se enfada con las plataformas, y no siempre es así. Claro, es mucho por las productoras, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tiene esto es que no hay. La demanda va a hacer que se abaraten los precios, esperemos. Y luego que también cada plataforma, pues oye, sí, va a tener que apostar por su y tenga más imaginación círculo, y tenga eso, más producciones propias, que eso está muy bien. Eso es. Pues nada, que el beneficio sea para el espectador, ¿no? Y la tercera cosa que puede pasar es que los del cine se den cuenta y bajen un poco las entradillas. También. ¿Tú crees eso? No, yo no. Ciertamente no. Estamos hablando sin creérnoslo. Sí, sí. Hablaban de la bajada del IVA y todavía no hay noticias, ¿no? Sí, eso parecía que estaba dado de paso. Sí, pero no, bueno. Sí, el cine sigue costando bastante. Parece que está costando un poco. El IVA de la cultura. Que sí. Bueno, que engloba al cine y a las cosas, ¿no? Al teatro, a otros artes. Sí. Tengo, antes de entrar en despojos, tengo una pregunta para ti, Borja. Venga. Tú sabes que a mí me gusta mucho Aladino. Aladín. ¿Te gusta? La de Disney. Sí. Lo sabes, ¿no? Sí, sí. Me encanta. O sea, la vi de pequeño, sí, y de mayor. Sí. Y antes de ayer también. No, antes de ayer no. Pero me gusta mucho el doblaje. Es mítico. Uh-huh. Luego está el genio es Robin Williams, sí, en versión original. Uh-huh. José Mayuste en la versión española, también muy bien lo hace. Sí, sí. ¿Tú quién piensas que la industria acaba, uh-huh, de poner como Aladino para la versión en carne y hueso? ¿Es indio? No es indio, pero debería serlo. Uh-huh. Porque tiene unos rasgos muy, claro, yo estoy viendo, tú estás viendo también la película de Disney, ¿no? Por eso, sí, dices que tal. Sí. No es indio, ¿no? es negro, sí, afroamericano. ¿Hijo de alguien? De la luna, sí. Hijo de una negra, seguramente. No, pero es famoso. Algo. Sí, muy famoso. ¿El padre? ¿Qué padre? El padre del niño, es famoso. El padre del chaval que va a hacer de Aladín. No. Bueno, creo que sé por dónde vas, pero no. No. No es el niño, ¿no? Es el padre. ¿Es el padre? Sí, es el padre. O sea, ¿será? Estamos hablando de... ¿De, ¿de quién? De Will Smith. ¿De Will Smith? Hombre, no. Sí, Will Smith. Yo pensé que era el hijo, ¿no? Le cuadra más. Bueno, la información con pinzas. Uh-huh. Y tu pregunta me acaba de llevar a la duda. Claro, ¿de qué era? ¿Hayden Smith o Queen Smith? ¿Quién era? Ese Hayden ahí es un poco, bueno, de joven, que se agitane un poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, Hayden Smith, bueno, a mí, yo lo vi, por ejemplo, en la serie esta. Hay muchas críticas al hijo de Will Smith, ¿eh? Sí. Como actor y tal, ¿de qué te pareció? A ver, ahí dice sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Uh-huh. Esta After Earth, creo que fue un truño completamente, que sí, de hecho actuaba junto a su padre, sí, de Will Smith, pero sin embargo yo lo vi en la serie de Netflix, esta, la que hacen de hip hopper en los años 70, principios de los 80, sí, o sea, recuerdo, no me acuerdo ahora el nombre, y lo hace muy bien. Uh-huh. Tiene un papel ahí bastante difícil, con una ambigüedad bastante, con bastantes matices, y lo hace bastante bien. Uh-huh. Uh-huh. Pues ahora me pones la duda, pero bueno, esto es una cosa que iremos puliendo, bueno, ¿no? Esta información. Me pegaría más el de Slumdog Millionaire o alguno de estos así, sí, ¿no? Un actor así más. Ya, mira, con más hindús, bien. O el de indios, la película que hay del tigre. Esa es. El chaval. El de La vida de Pi. La vida de Pi. Puede ser. Sí, también. Sí, una cosa así. Eso pegaba. Pues no sabemos. Y para cerrar la sección de actualidad, Borja, lo que decíamos de la crítica en rosa, con un par de detalles feos. Bastante feos, ¿eh? Sí, bueno, porque... ¿Qué pasa con Kevin Spacey? ¿Pero Kevin Spacey? Con este aluvión de escándalos sexuales que sí, están ocurriendo últimamente, o se están destapando, sí, en Hollywood, Kevin Spacey está investigado porque ha sido acusado por abusos sexuales. Decían abusos, que era tocamientos. Tocamientos, decían. Se te fue la pinza, Kevin Spacey. Decían que en The House of Cards... Uh-huh. Era todopoderoso para poder decir o hacer lo que quisiera a cualquiera solamente por ser menor de 30 años, ¿no? Sí. O sea, en cuanto tratando de tema sexual. Uh-huh. Y lo describen como un auténtico depredador sexual. Bueno, pues eso... Hombre, siempre está la presunción de inocencia ahí. Lo, sí, que pasa que son muchas voces las que lo acusan, ¿no? Entonces, sí, claro, es, ya te mosquea un poco. Ya canta un poco. Y es verdad que la plataforma Netflix ha decidido que o Kevin Spacey o ellos. Uh-huh. O sea, House of Cards ya no... Con Kevin Spacey en Netflix ya no. Entonces, bueno, Es triste, ¿no? Es triste porque, bueno, es un actor, un muy buen actor, ¿no? Yo lo describiría como el Jack Lemmon de nuestros días. Sí, sí. Sí, con él así un poco... O sea, bueno, ahí te creciste mucho, pero no te digo que te hayas crecido para mal, pero que sí, bien, bien. A ver, no en el nivel de actor, pero sí que esa ese humor que tiene, esa volvemos a la ambigüedad esa que tiene, que no sabes si por dónde va, tiene una parte oscura, una parte buena. Lo hace muy bien eso, sí, eso lo maneja. Hace de bueno muy bien, hace también una parte oscurilla, bueno. Muchos comparaban esta noticia un poco, veían ahí la película de Sospechosos Habituales. Sí, claro, estaban ahí tal. También. Sí, un poco spoiler, puede ser. Y más cosas. Hoy Borja, resulta que estaba. Vamos a mandar un saludo a Madonna, ¿no? A Madonna, por supuesto. Actriz. Oyente de Cinefagia. Pero que no le apetecía pagar todos los impuestos. No. ¿Por qué? Bueno, porque tenía muchos. Pues tenía muchos. Ese dinero, Madonna. Pero, ¿para qué quieres tanto? Ya. Es extraño lo que hace la gente, ¿eh? Bueno. Como se caen los mitos, ¿no? ¿Y Bono qué? Y Bono lo mismo. Bono estuvo en algún sitio interpretando, hizo ahí algún pinito. No sé, yo sepa. Yo, un documental, supongo. Documental, sí. Bueno, el caso es que a la gente pues no le gusta pagar impuestos. Esto, siempre lo decimos, esto me recuerda a la película de Armagedón. Cuando piden, están ahí reunidos para subir al meteorito para que no llegue a la Tierra y se juntan así todos así en petit comité y de repente Bruce Willis se gira y dice, no, es que no quieren pagar impuestos nunca. Y lo cuentan así como cachondeo. Es un mensaje bastante malo también, ¿no? Porque, a ver, pagar impuestos es lo que tiene que ser. Sí, hablando con mis amigos... Pero está mal visto. Hablamos de IRPF y, bueno, y todo el impuesto que tienes que pagar por trabajar y que te quitan del sueldo. Pero, sí, bueno, si queremos una sociedad, tenemos carreteras, queremos hospitales, queremos todo eso... Sí, no, pero con nosotros no va a haber problema, ¿eh? Yeah. Nosotros estamos cumpliendo poco, porque somos unas personas... Sí, bueno, va a razón de lo que ganes, ¿no? Pero el problema es que la gente que tiene mucho, que no quiere pagar nada. Pero bueno, así está la cosa, Borja. Tenemos al seriéfilo, que el año pasado, sí, la semana pasada nos dejó un audio, como todos los domingos tiene por costumbre. Llega ahí y dice, oye, mira, aquí tenéis el audio con todo lo de la semana y tal. Muy curioso en el seriéfilo, ¿eh? Es un fichaje muy bueno. Y nos hace un repaso... No sé, ¿habrá Stranger Things, tú crees? ¿Tú crees que ya habrá comido Stranger Things? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Vamos a ver qué nos cuenta el seriéfilo hoy en su análisis sobre las series. Ya que estamos hablando de Netflix y tal, pues en cinefagia ya hay seriefagia, ¿no? Sería un poco, sí. Saludos desde la Cueva Seriéfila. Hoy voy a aparcar a un lado las recomendaciones, ya que creo que la actualidad manda, y voy a dar mi opinión sobre uno de los estrenos más esperados del año, el que se produjo el viernes pasado, el de Stranger Things 2. Antes que nada, quiero tranquilizar a todos aquellos que disfrutaron con la primera temporada, ya que los creadores han seguido la máxima de si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Y han mantenido todos los elementos que hicieron de Stranger Things un fenómeno social el año pasado. Vamos a volver a tener esa nostalgia ochentera, esas aventuras adolescentes con las que disfrutamos en la niñez y que siguen vigentes, ya que mucha gente que no vivió esos años o esas películas sigue disfrutando la serie. Yo, como soy un poco pesimista, voy a comentar únicamente un par de puntos que me han parecido un poco inferiores y que lastran un poco la serie en esta segunda temporada. Y se trata sobre todo de las subtramas. Hay un par de subtramas. La primera sería la de Jonathan y la hermana de Mike, que tratan de dar un final digno a su amiga Barb, si os acordáis de la primera temporada. Fue un personaje que dio mucho que hablar en las redes sociales, ya que cuando desapareció parece como que los guionistas se olvidaron de ella, la hicieron desaparecer, nadie se preocupaba por ella, y en esta segunda temporada quieren darle como un poco más de protagonismo. Aún así, yo creo que ha sido un error. Esta subtrama es infinitamente menor a la trama principal y pierde mucho. No debían haber hecho caso a los internautas. Tenían que haber hecho lo que tienen que hacer ellos, su guión. La otra subtrama es la de Eleven. En este caso, para no hacer mucho spoiler, El papel de Eleven sigue siendo muy importante en la historia, pero es menor. Y la subtrama de Eleven también es un poco más, es un poco peor que la trama, que la historia general. Además, este es un punto importante, ya que hay un capítulo, el capítulo 7, no quiero contar nada para no hacer spoilers, donde se centran bastante en los poderes de Eleven, en sus poderes psíquicos, y dan a entender o abren una posibilidad de que la tercera temporada, que ya han sido renovada por la tercera temporada, siga por ese camino, ya que esta segunda temporada la historia del grupillo acaba bastante bien en el sentido de que cierran la historia. Ojo a esto, ya que si la historia de la tercera temporada fuese en la dirección que marca ese capítulo, ya lo veréis, el capítulo 7, habría que ver cómo los guionistas encajan a Eleven con el grupillo de amigos, que es lo que yo creo que la relación entre ellos es lo que da ese toque especial a la serie. Bueno, no me enrollo más. Espero que la disfrutéis y a ver lo que os parece. Un saludo y hasta la próxima semana. Pues ahí tenemos la recomendación en formato de única serie, Borja, que era Stranger Things del seriéfilo. Se puso ahí el análisis serio de Stranger Things, sí, ¿no? Sí, sí, muy bien. Pero la gente estaba rayada con lo que se iba a encontrar, pues bueno, comparto mucho, la estoy viendo todavía y comparto la opinión del seriéfilo. Ah, tú estás ya ahí a la mitad, ¿no? Estoy a la mitad, sí. Sí. Bueno, tenemos ya a Falo como enviado especial de Radio Crash. Me gusta mucho decirlo esto, Borja. Enviado especial de Radio Crash al Festival Internacional de Cine de Sevilla. Falo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos aterrizando hace un ratillo en Sevilla. Bueno, ya aterrizaste y creo que ya estás en las salas ya, directamente ya, ¿no? Bueno, pues estoy justo en la entrada. Acabo de llegar a las puertas y nada, ya en un cuarto de hora empezaré a ver pelis por aquí porque hay mucho que ver en esta edición del Festival de Cine de Sevilla, de cine europeo, y que bueno, ya se inauguró el viernes, como sabéis, y que va a continuar hasta el próximo sábado. Uh-huh. ¿Qué tienes marcado así como películas que digas tú, oye, esto lo tengo que ver sí o sí? Bueno, pues en principio la sección oficial es una de las cosas que bueno, ofrece mayor interés, como suele ser habitual en los festivales. Hay un poco de todo, hay una variedad espectacular, hay varias películas españolas que... Uh-huh. A veces cuando hablamos de cine europeo nos olvidamos de las películas que hay por aquí, pero también están presentes. Y bueno, ya bueno, destacaría la película con la que se inauguró el festival, Tierra Firme, película de Carlos Márquez Marcet, que bueno, ha tenido muy, muy buena acogida, por lo que hemos podido escuchar. Y bueno, luego pues habrá cosas como Un sol interior, una película de Claire Denis interpretada por Juliette Binoche. También está Tierra de Dios, una película del Reino Unido, de Francis Lee. Esta noche veremos Ramiro, una película portuguesa. Bueno, vamos a ver un poco con muchas expectativas lo que nos ofrece esta sección oficial. Y luego, pues por supuesto, intentaremos aprovechar alguna de las también grandes películas que se van a proyectar. Bueno, pues fuera de competición, Nico 1988, una película que habla de cuenta un poco la historia de Nico, la cantante de la Velvet Underground. En las nuevas olas también ese cine nuevo que... Sí, te iba a preguntar... Dime. No, eso te iba a preguntar precisamente por Nuevas Olas, la sección que bueno, que más fundamento aporta a la personalidad del festival, ¿no? Sí, bueno, es donde normalmente se pueden ver películas que luego difícilmente luego puedes volver a ver, ¿no? Uh-huh. En salas comerciales casi imposible y en otro tipo de acontecimientos, bueno, pues se suele salir, suele haber buenas sorpresas en esa sección. No sabemos este año lo que tal, intentaremos también ver varias de esas películas. bueno, alguna documental, alguna de no ficción también, que tiene muy buena pinta, como Mr. Gay Siria o bueno, películas que un poco se presentaron ya como Algo Muy Gordo, que es una película protagonizada por Berto Romero, que es así que probablemente tenga más acogida pues, por el personaje en sí, ¿no? Dentro de los cines comerciales, pero bueno, hay un poco de todo. Sí, bueno, sí, porque en la alfombra roja del Festival Europeo de Sevilla pues va a pasar gente, como por ejemplo decías, Berto Romero, y también estará Geraldine y Ona Chaplin. Estuvieron en la presentación en esa gala inaugural, porque Tierra Firme era la película que inauguraba el festival, o sea que digamos, esa parte ya fue el fin de semana, esa parte ya me la perdí, pero bueno, por ejemplo, mañana va a estar el francés Mathieu Almaric, que también presenta una película como director, que es más conocido como actor, porque bueno, es uno de los actores franceses más prolíficos, digamos, pero también hace sus películas y bueno, también mañana estará todo el equipo prácticamente de la película Oro, una película de Agustín García Llanes que se hace una proyección, Agustín Díaz Llanes, que se hace una proyección especial. Estará por aquí bueno, pues, gente del famoseo como José Coronado, Bárbara Leni y alguna gente más así de este tipo. Sí, bueno, estoy leyendo aquí, Falo, que el objetivo de este año es mostrar un poco el panorama internacional, también bastante independiente, por supuesto, pero además romper la tendencia del envejecimiento que hay un poquitín entre espectadores en las salas, ¿no? O sea, que el Festival Europeo de Sevilla busca ser un poco rompedor, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, yo no sé, este año todavía no tuve tiempo a poder percibir un poco cuál es el ambiente total, pero bueno, ya hace 2 años que también estuve por aquí, ya se veía que había esa tendencia. Y lo que sí, por lo menos yo hoy sí que he podido ver, que en varias de las películas ya estaban completas, ya se habían agotado las entradas este mediodía, ¿no? Entonces, bueno, eso supone que está teniendo buena acogida. Sí. ¿Qué vale una entrada para ir a ver una película del Festival Europeo de Sevilla, Falo? Pues creo que son 3,50. Ya es ahora un poco fuera de juego, pero sí, cada película 3,50. ¿Qué vas invitado a la primera, no? ¿Eh? ¿Qué vas invitado a la primera? A la primera y a la segunda, espero. Bueno, Borja, tienes ahí a Falo, que tiene que meterse en breves a la sala. No sé si antes asentías con la cabeza cuando estaba hablando de qué película o de qué. No, igual de la sección de Nuevas Olas. Yo quería preguntarle a Falo qué ambiente se respira por Sevilla por estas fechas, porque ya es un asiduo a este festival y se vive muy de cerca el cine en Sevilla durante estas fechas. Bueno, yo creo que es algo que está, digamos, cada vez aumentando tanto a nivel de público como de presencia, ¿no? Es un festival, digamos, más o menos joven, es la 14 edición, pero sí que lo que en estos últimos años la tendencia ha sido de aumentar tanto a nivel de público, que bueno, es importante, como a nivel de presencias en cuanto a los medios y demás, ¿no? Nos están soplando que el año pasado hubo 75.000 personas en el público, vamos. Entonces, bueno, pues la dirección de José Luis Cienfuegos, que yo creo que en el momento que lo ficharon también era un poco lo que buscaba, pues está consiguiendo un poco avanzar en ese sentido, ¿no? Y bueno, el ambiente cinéfilo pues lo está agradeciendo. Bueno, Falo, pues nada, que lo pases muy bien. Dime, Borja. No, nada. Un saludo para Falo y bueno, disfruta todo lo que puedas, que desde aquí, desde la distancia, te envidiamos sanamente, la verdad. Muy bien, pues nada, ya os contaré la semana que viene o a lo largo de vuestro programa cuando queráis y en el mío también, pues iremos contando ya más cosas de lo que pasó en este festival de Sevilla. Muy bien, Falo, pues nada, nos vemos, un saludo y que disfrutes del cine. Venga, muchas gracias. Un abrazo, chao. Bueno, Borja, pues ahí teníamos a Falo. Vamos a hacer la pausa ya de mitad de programa y yo creo que ya nos vamos ya con el clásico, ¿no? Porque hoy hay clásico. Sí, hoy hay clásico, un clásico muy especial, dedicado al mundo africano, pero no desde un punto de vista a veces, muchas veces cuando hablamos de cine africano hablamos mucho de lo social, o tenemos esta imagen quizá errónea de que sí. Es un cine muy social, pues hoy traemos una comedia. Sí, encima nosotros que tenemos muchos amigos senegaleses y que sabían pasárselo bien, ¿eh? Eso es, y saben muy bien, pasárselo bien. Lo saben hacer. Tenemos, Borja, ya preparado el clásico no tan popular que te sacaste hoy de la manga, y lo sacaste de Videoclub. De Videoclub, sí, es un clásico de Videoclub, pero muy clásico, ¿eh? Se trata de The Gods Must Be Crazy, Los Dioses Deben Estar Locos, una película surafricana del año 1980 que tuvo una gran repercusión a nivel mundial y de la cual se hicieron varias secuelas. Uh-huh. Y bueno, pues yo recuerdo a mi padre que siempre me la recomendaba, una película... ¿Ah, sí? Sí. Yo tienes que verla, hijo mío. Le dijo el padre. La tenía grabada de ahí, de no sé si de Televisión Española o una... Ah, la tenías ahí en la cinta VHS. La cinta. Con el celo ahí puesto para que nadie grabara encima. Eso es. Y bueno, pues esto se convirtió en un auténtico clásico, un auténtico éxito. Y habla un poco, en tono de humor, la barrera social en que hay entre los bosquimanos, en este caso, que son uno de los pueblos indígenas con escaso contacto con el hombre blanco, con la sociedad civilizada, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y la que hay en la sociedad actual, ¿no? Sí. El otro día, ahora que estás hablando del humor y de que vamos a hablar de una película, antes lo estábamos comentando, desde un tono un poco más, pues quizás comedia... una película de aventuras como es esta, pero sí que estábamos muy el otro día con las palabras que decía Pablo Vara en Twitter, de que a través del humor se están consiguiendo cosas muy importantes. Eso es. La gente está empezando a tomar muy en serio a los comediantes. La comedia. Y precisamente por eso. Está muy de moda La Vida Moderna, por ejemplo, pero de repente te pones a recapacitar y dices, mira estos tontos lo que están diciendo. Sí. Que es verdad. Disfrazan de comedia asuntos muy muy difíciles, muy escabrosos. Uh-huh. Mira, en nuestro país, por ejemplo, tenemos el clásico ejemplo de la ETV. La ETV, la Vaya Semanita, trataban temas como muy candentes a finales de los 90, a principios de los 2000, donde cuando la ETA hacía realmente estragos, era un problema en Euskadi bastante... Mojándose. Y se mojaba muchísimo, y a ellos nunca les... se apartaba un poco de ese miedo, y hacía una crítica muy muy constructiva, digamos, entre... A ambas partes, ¿no? Tanto la parte más independentista como la parte más conservadora. Quizás. Claro, exactamente. Bueno, esta es una película de 1980, sudafricana, y está dirigida y guionizada por Jamie Weiss. Aquí los nombres son muy difíciles, ¿eh? Y luego explicaremos por qué. Sí, y el reparto encabezado por Nick Zhao. ¿Esto sería? A ver si me sale. Sí. Zhao. Hostia. Zhao. Como la gota y... Sí, un poco así. Está bien entrenado, ¿eh? Sí, está claro. Es que estuve viendo vídeos de bosquimanos por la tarde para practicar. Sí, creo que me dejaste algo por aquí. Pero de repente, bueno, ¿Cómo, cuéntanos un poco lo que, cómo empieza la historia, ¿no? ¿Por qué ese paralelismo, eso que estabas hablando ahí de...? Sí, sí. Bueno, aquí vemos un grupo de bosquimanos que bueno, es una tribu africana ahí, bastante aislada de la sociedad. Tienen sus propias reglas, son muy pacíficos, todo lo comparten en familia. Nos hace un pequeño resumen de las costumbres del, del bosquimano, ¿no? La utopía, ¿no? La están utopía, llevando sí, bien sí, la utopía, sí, están sí, ahí sí, llevando todos sí, muy cordialmente. Sí, tiene una sociedad pequeña, pero muy se lleva muy bien. No, los juegos, sí, no, no existe la violencia y respeto entre las mujeres, vamos, lo que nos gustaría en la sociedad actual. Incluso. Incluso. Vamos, es totalmente un sueño, ¿no? Es como como le den, a priori, vamos, sí, eso hablo. Y estos, pues bueno, se van a cazar por ahí y se encuentran una lata de Coca-Cola, porque y estos, bueno, como tienen una, todavía esa imagen de que el dios, los dioses son los que le proveen de todos los bienes, le proveen animales, le provee de tal, pues bueno, claro, se encuentran esta Coca-Cola uh-huh, y es un regalo de los dioses y ellos lo interpretan como tal. Y empiezan ahí como a utilizarlo, ¿no? Utilizan la botella para picarla al cereal, lo utilizan para decorar las cogen pieles de serpiente y con la boquilla hacen como redondeles para cortarlo. Bueno, sí, hacen muchas cosas, pero bueno, este bien que les cae del cielo se convierte en un punto en el que crea conflicto, ¿no? Porque claro, todos quieren tenerlo, es la propiedad privada, ¿no? Empieza ahí un poco a, se puede hacer una crítica Danger social ahí, ¿no? Lo ven como una ofensa, ¿no? Al final se convierte en un problema, en vez de una bendición, un problema. Entonces, lo que ellos interpretan, y de ahí el título, que los dioses deben estar locos por dar ese objeto de que crea el conflicto entre una aldea que a priori no tenía. Entonces, dos bosquimanos se adentran en una aventura, la aventura del anillo, podemos hacer ese paralelismo, e intentan devolver esa botella a los dioses. Entonces, es el viaje de ese bosquimano, de esos bosquimanos, para devolver el anillo de poder, en este caso la botella de Coca-Cola, a los dioses. Todo está escrito. Vamos a ver ese momento en el que se encuentran los bosquimanos a la Coca-Cola, la gran culpable. Sí, nunca había visto nada como esto en su vida. Parecía hecho de agua, pero era más duro que ninguna otra cosa de cuantas conocía. Se preguntó por qué los dioses habrían arrojado esta cosa a la tierra. En efecto, era la cosa más extraña y hermosa que jamás habían visto. ¿Por qué se la enviarían a ellos los dioses? A cabo se le quedó un dedo trabado y a los niños aquello les pareció muy divertido. Bueno, pues vemos esos inicios del descubrimiento de la botella de Coca-Cola. Pues lo típico, ¿no? De meter el dedo. Quizás hacía también la flautilla, ¿no? Sí. Sí, y estaban con la parte buena de la Coca-Cola, ¿no? Era multiuso, sí, sí. Sí. Pero después, bueno, como se convirtió en un objeto de deseo que todo el mundo lo pretendía, lo quería, pues ahí surgen los conflictos. Y bueno, pues en una aldea que a priori, eso, no había ningún problema, ni de propiedad, ni de esto es mío. Solo mío. Todo el mundo quiere la Coca-Cola. Eso es. Entonces se convierte, pues esto tiene que desaparecer. Sí. Y que bueno, está tan bien diseñada. Sí, es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Dan ganas de cogerla. Y vemos, bueno, una película que tuvo mucho, mucho éxito a nivel... Está narrada en formato documental, veo, ¿no? Eso parece, o sea, sí, los protagonistas hablan en bosquimano, ¿no? Que sí, es el idioma sí, de la tribu. Y luego una voz en off pues va contando un poco lo que va sucediendo, ¿no? Uh-huh. Eso es. Y bueno, es una película de bajo presupuesto, uh-huh, y está enteramente rodada en Botswana. La película tuvo mucho mucho éxito y tuvo, como decíamos antes, 4 secuelas, las cuales 3 de ellas fueron filmadas en Hong Kong. Uh-huh. Después la película recaudó alrededor del mundo unos 100 millones de dólares, que ojo, para los años 80 era un pastizal, ¿eh? O sea, que estamos hablando de que una película rodada íntegramente en África, uh-huh, con 4 duros... Uh-huh. Impacta de tal manera en la sociedad, ¿no? Que logra, o sea, 100 millones de dólares es mucho. Sí, es mucho para esa época. Sí, sí. Y aquí está la trampa, ¿no? La trampa. Porque al protagonista, este bosquimano, llamado Xiao. Xiao. Es que estuve practicando, tengo que decirlo. Xiao. Xiao. Bueno, Xiao. Pues le ganó menos de 2.000 dólares por su papel protagonista. Pero bueno. 2.000, hay que trasladarse a los años 80 y a una tribu de... Bueno, sí, igual era el alcalde para toda la vida, vamos. Bueno, $2,000. Antes de su muerte en 1996, el director y productor pues complementó esto con esta cantidad que parecía a priori bastante poco, le dio $20,000 más, que bueno, no está nada mal. O sea, él había visto que el protagonista había tenido poco reconocimiento económico y le dijo $20,000. Otros 20,000. Y ya ves tú, de 100 millones de dólares que recaudó, ya me dirás. Pues ya le podía dar algo, sí. Y bueno, nuestro protagonista, Xiao, pues murió en 2003 a sus 59 años y murió de tuberculosis. Uh-huh. Y en su país, murió en Namibia, pero bueno, siempre alejado de ese éxito que tuvo en el mundo occidental. Y bueno, por ahí tenemos esta película, como decíamos antes... sirve muy bien para ver los atrasos de la vida moderna que llevamos hoy en día, ¿no? Y cómo con tan poco puedes ser muy feliz. Exactamente. Sí, un tema bastante recurrente, que lo sepas, Borja, últimamente. Sí, sí, sí. Pues esta película... Con bien poco sí es muy feliz. Pues este es un claro ejemplo de esa teoría, ¿no? De que con menos puedes ser más feliz. Y no tener esa... Como, mira, el otro día... El ansia viva. Viendo el documental que vimos, Gurun B., hablando un poco de la visión paternalista que tenemos en Occidente hacia los africanos, ¿no? Sí. Y pues esto, tú lo ves con visión paternalista y te das cuenta, pero ellos realmente son felices así. Claro, claro, claro, por supuesto. Entonces, bueno. Bueno, despedimos entonces el clásico, Borja, que todo el mundo seguramente tenga muchísimas ganas de ver, el que no conozca, por su originalidad, por su repercusión. Tiene unas secuelas que ya... No nos atrevemos a recomendar, ¿eh? No, pero la idea ya como original está muy bien. Sí. Y tenemos un audio por ahí, muy interesante. A mí es que me cautiva esta lengua, esta lengua click que llaman, ¿no? Que hablan los bosquimanos. Esto es con lo que estuviste entrenando, ¿no? Eso es, de tarde. Pues con esto despedimos este clásico de nota popular y nos vamos a pasar a una cara B también especial donde hablaremos con el director de Gurun B, de la película que estamos hablando ahora. Y como decimos pues antes, estos son unas clases, ¿qué es exactamente? Clases rápidas de bosquimano. Sí, o sea, con esto la gente puede ya ir al McDonald's de... No creo que haya McDonald's a pedir en Namibia. En bosquimano. Vamos a escucharlo. Cantrai, Bueno, Borja, pues como decíamos antes, hoy el clásico da paso, en vez de a la cara B, pues a una entrevista bastante especial, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miguel Ángel Rosales. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Decíamos antes que tuvimos el placer de hablar contigo el otro día a la salida de la proyección en el antiguo instituto de la película documental Gurun B. Nosotros quedamos encantados, tuvimos ahí una charla muy maja contigo, ya casi daba incluso para audio para nuestro programa, pero bueno, queríamos también hablar contigo en directo Te queremos pedir disculpas porque, bueno, tuvimos una serie de retrasos hoy en la radio y no era la hora más o menos pactada, pero bueno, te agradecemos mucho que hagas el esfuerzo para poder hablar un poco sobre esta Gurun B. Bueno, pues lo primero, buenas tardes, Miguel Ángel, bienvenido a Radio Crash. Y bueno, sobre todo felicitarte por darnos esa visión, ¿no? Que teníamos, que por lo menos yo desconocía, que yo y muchas personas que acudimos a tu documental, que es el tema de la esclavitud en España. Y bueno, ¿qué nos quiere contar Miguel Ángel con Gurun B? Cuéntanos. Bueno, contar una historia que lo que hace es rescatar, ¿no? Como tú has dicho antes, pues esa historia desconocida de la relación de España con la trata de esclavos, ¿no? De la participación de España en la trata de esclavos atlántica al mismo nivel que otros países, ¿no? Europeos, ¿no? Y con la misma influencia en su economía que han tenido también Inglaterra o Francia, aunque de otra manera, ¿no? Uh-huh. Lo que sí destaca en el tema de la historia de España con la esclavitud es, pues, lo que cuenta la segunda parte, esta que cuenta la película, que es la gran población negra que había desde el siglo XV, pero incluso desde antes, ya en el siglo XIV también, la gran cantidad de población negra que había en ciudades como Sevilla y Cádiz, especialmente ciudades de la Baja Andalucía, pero también en Granada, en Valencia, en Barcelona. Y conforme van avanzando las investigaciones, van saliendo más sitios donde había esta población negra, mayoritariamente esclavos, aunque no todos, ¿no? Y lo que cuenta a partir de ahí también, pues el, también especialmente en Andalucía, el gran legado, que precisamente por la cantidad de siglos que esta población está en estas ciudades, pues el gran legado cultural que dejan, sobre todo lo que cuenta la película es en tres rasgos fundamentales de la cultura andaluza, ¿no? Una es la pintura, sabiendo que muchos de estos esclavos trabajaban en talleres de artesanos, en todo el arte barroco en general. La otra es la religiosidad, también, como cuenta Gurun B, por la participación, incluso la fundación de muchas de las hermandades, de las primeras hermandades religiosas en Andalucía por esclavos negros o para ellos. Y el tercer punto, que es el más fuerte, el más potente, es la influencia que tuvieron en la expresividad del baile y de la música que hoy llamamos flamenco, ¿no? Sí, eso queríamos destacar sobre todo y bueno, agradecerte cómo la comparativa entre muchos ritmos africanos y mucho de lo actual, ¿no? Mucho, por ejemplo, habláis del fandango y bueno, todo este tipo de ritmos que los tomamos como nuestros, ¿no? Como gente, como algo parte de la cultura española. ¿Y por qué crees que hablabas también después, a posteriori, en la el coloquio que tuvimos sobre a ver, no renegamos de nuestro origen gitano, pero sí que renegamos de la parte negra, quizás, ¿no? ¿Y por qué crees que es...? Sí, cuando tú dices que estos ritmos los tenemos como nuestros, por supuesto, son nuestros. Lo que habría que incluir en ese nosotros es a estas poblaciones, ¿no? A esta gente que hemos olvidado de nuestra historia, porque hay que pensar que esta gente eran pues andaluces, españoles, granadinos, sevillanos y era gente española afrohispana, ¿no? Uh-huh. Afrodescendientes españoles, sí. La gran mayoría o muchísimos de estos esclavos negros que habitaban en esta ciudad no eran otros, es decir, no era gente que había venido de fuera. Muchos de ellos ya habían nacido aquí, participaban completamente de una cultura de su época y bueno, uh-huh. completamente eran gente de aquí, ¿no? Entonces, dentro de eso, ellos lo que han hecho es participar en una cultura que, por supuesto, es hoy la que disfrutamos en el caso del flamenco en muchos casos, ¿no? Sí. Hay que cambiar quizá un poco esa visión para darles ahí un espacio en uh-huh. un espacio y una en un sitio, ¿no? En dentro de la construcción de toda esa cultura, ¿no? Que es lo que pretende un poco la película. El tema de los gitanos, bueno, es quizá el tema más comprometido que toca la película. Como digo, no la película no resta, más bien suma, sino no quiere quitar nada absolutamente a nadie, menos al pueblo gitano, que ha sido uno de los factores, de los elementos principales, ¿no? De la construcción de la expresividad del flamenco, sobre todo. También habría que hablar otras muchísimas cosas, no solo los gitanos han aportado, claro, en el tema, en un tema cultural. Yo creo que es otro trabajo que habría que hacer, ¿no? De toda la de toda la historia y todo el papel del pueblo gitano en la historia de España, ¿no? Creo que también queda mucha investigación y que ahora está saliendo muchas cosas a la luz, ¿no? Entonces la película no intenta quitar nada, sino hacer espacio un poco para esta parte negra, ¿no?, que tiene sobre todo el flamenco. El pueblo gitano, yo creo que lo que ha aportado es una creatividad impresionante a través de intérpretes maravillosos que han interpretado esa música y, por supuesto, una forma especial de sentir, una sensibilidad especial que es la que le ha dado. Ahora hay una base, creo, en gran parte del flamenco hay una base rítmica y una base expresiva de la danza que es africana, pero eso no quita que también hay una base, sobre todo expresiva, de la danza que también viene del gitano, ¿no? Sí, bueno, eso se ve perfectamente en la película, una película que surge sobre conversaciones sobre música, ¿no, Miguel Ángel? Perdona, no te he oído bien. Que digo, que una película que surge sobre conversaciones sobre música con gente muy, muy de música. Sí, bueno, como conté allí en la presentación de Gijón, ¿no?, como siempre la gente le da mucha curiosidad cómo empieza el proyecto y tal. Y empieza de una manera muy normal, ¿no?, una reunión en un bar de aquí de Sevilla que se llama El Cachorro, con unos amigos que han estudiado, grandes investigadores, musicólogos de la UNAM, hablando de todos estos temas que de los que conocía algo, pero que muy poco, por lo que estaba bastante sorprendido. Lo que pasa es que, claro, después, yendo un poco en la búsqueda que yo iba haciendo sobre este tema y viendo después pues todo esto que conté al principio de la gran cantidad de población, esas relaciones históricas, ¿no?, con África, y obviamente eso no puedes evitar remitirte al presente, a todo lo que está, la barbaridad, ¿no?, que está ocurriendo hoy en el mar Mediterráneo, ¿no?, que es una de las grandes, de los grandes éxodos que desde la Segunda Guerra Mundial, están muriendo miles de personas. Pues de alguna manera creía que la historia tenía que ser contada también para romper esas barreras ideológicas, esas barreras silenciosa, invisible, ¿no?, que tenemos en la cabeza un poco y que nos hacen ver a esas personas como extraños y no importarnos en absoluto el drama de lo que está ocurriendo, ¿no? Crear vínculos históricos, vínculos sociales, culturales con todo el África, ver que hay unas relaciones históricas, no solo a través de la esclavitud, porque también habría que hablar de muchas otras relaciones comerciales, políticas, sí, con sí, los reinos, sí, del Congo, con los reinos de Benin en la Edad Media o incluso después. Recuperar toda esa historia creo que me parece muy importante para descosificar, ¿no?, a toda África, ¿no?, a todos los estereotipos que tenemos sobre África, ¿no? Uh-huh. Hablas sobre la situación actual. Yo tenía una pregunta que hacerte. Nosotros miramos un poco como avergonzándonos, entre comillas, ¿no?, de nuestro pasado como gente que esclavizaba y tal. ¿Cómo crees que verá la gente del futuro la situación actual que estamos viendo estos días? Bueno, pues yo creo que mucha gente tendrá la misma sensación que cuando hoy se habla del Holocausto o de cosas parecidas, de barbaridades históricas así, ¿no? Uh-huh. Los números, y no solo se puede contar este tipo de tragedia por números, ¿no?, pero la vergüenza que está, del papel que está haciendo Europa hacia las poblaciones ya mediterráneas y africanas en general, con esa política de frontera asesina, ¿no?, porque no se puede llamar de otra manera, están, digamos, imponiendo una serie de políticas y unas reglas ahí de gestión de la migración que están haciendo que mucha gente se juegue la vida y que mucha gente muera, ¿no? Uh-huh. Y hay una responsabilidad directa de estas políticas y hay una responsabilidad también directa en cómo se está vendiendo todo esto en los medios de comunicación y en cómo se está vendiendo también desde las altas esferas de la política, cómo se está tapando, cómo se está poniendo dentro de las prioridades a un lado. Y todo esto obviamente pasará factura en la historia. Y no solo creo que pase factura con la historia, yo creo que va a pasar factura con muchas más cosas. Yo creo que es una de las grandes grietas que están hoy amenazando a la Unión Europea y a toda la viabilidad, ¿no?, de los Estados europeos. Es algo que es incontenible y es algo que no se puede contener, desde luego, desde la violencia y desde las políticas represivas, ¿no? Sí. Me gusta cómo lo acabas de enfocar, Miguel Ángel, porque sin medias tintas, directamente como el Holocausto. O sea, es que es ni más ni menos. O sea, así de triste y así de trágico. Sí, hombre, obviamente dentro de todo eso, a ver, son pueden ser cosas que parezcan hiperbólicas, ¿no? Sí, entonces. Todo eso, por supuesto, alguien si pone una cosa enfrente de otra podría decir que históricamente tal es una barbaridad decir eso. Obviamente lo digo como una comparación. Sí, habría que hacer muchos matices, ¿no? Uh-huh. Entre lo que fue el Holocausto, que no solo afectó al pueblo judío, también afectó al pueblo gitano y a otros muchos otros y mucha otra gente, ¿no? Que no estaban dentro de esos colectivos. Pero es verdad que lleva tintes de ser lo mismo y lo que sí me parece que es completamente igual es la invisibilización del presente, es decir, igual que la gente se tapaba los ojos ante lo que estaba pasando claro. Cuando la Segunda Guerra Mundial, hoy estamos haciendo exactamente lo mismo con esta gente, estamos mirando por el otro lado, poniéndonos de perfil. Bueno, la verdad es que quien no vea Gurumbe, Borja, nosotros la recomendamos encarecidamente. A mí me pareció una experiencia cinematográfica muy reconfortante. A la vez que había una denuncia, había unas imágenes, una música que la verdad es que eran cautivadoras, te abrían los ojos y no sé, yo, Borja, no sé si quieres decir algo a Miguel Ángel, aparte de todo esto que me estamos diciendo ya. Que muchas gracias por traernos esta Gurumbe aquí en nuestras salas. Y sobre todo agradecerte el tema de abrirnos un poco los ojos, quitarnos un poco la venda y descubrirnos este mundo que a priori estaba un poco oculto a los ojos del pueblo, de la más media. Y entonces, bueno, sí. A mí me gusta mucho, Borja, antes de que le despidamos, el enfoque, sobre todo porque yo me preguntaba cómo el pueblo gitano recibiría, por ejemplo, el documental, pero lo acabas de explicar muy bien, Miguel Ángel, porque lo tiene que enfocar desde el punto de vista que ellos fueron capaces luego de transmitirlo, de incluso darle otro toque, ese aspecto, ¿no? Sí, como digo ahí, vamos, yo no veo ninguna polémica ahí, ¿no? De hecho, bueno, muchísima gente ya gitana se acercaba a ver la película. El otro día tuvimos la representación de la asociación Mixto en Langreo, ¿no? Y bueno, ahí había un diálogo que bastante abierto. Yo creo que hemos recibido en ese aspecto feedback más negativo de gente no gitana, digamos en políticas institucionales, que gestionan y que trabajan con colectivos gitanos que de los propios gitanos. Yo creo que, sí. Que si alguien se puede sentir ofendido es porque no ha visto la película. Yo creo que viendo la película con tolerancia, con los ojos abiertos, no hay absolutamente nada absoluta. Y además sería traicionarme a mí mismo porque, vamos, yo nací en la mujer de la frontera claro. Y creo que decir algo en contra de los gitanos sería un absurdo totalmente, ¿no? Sí. Bueno, dime. No, nada, por ahí más o menos. No, decirte, bueno, ganó, lo hablamos otro día también, ganó este Gurumbe, Canciones de tu Memoria Negra, ya ganó muchos premios, tiene mucho reconocimiento. Y ahora, ¿qué nos contabas? Es algo sobre una universidad, alguna proyección en grandes universidades, ¿no? Como ejemplo. ¿Nos puedes contar un poquitín? Sí, ahora la verdad que tenemos por delante unas cuantas semanas muy movidas. Hemos estado ahora, bueno, estamos seleccionados, esta semana estamos en Marsella, en el Festival de Cine Español de Marsella, un festival bastante bueno. Después vamos a ir a Bruselas, al Instituto Cervantes de Bruselas, están invitados por el Instituto Cervantes, a varias universidades de Lieja y de Amberes. Después vamos al Festival de Cine Latino de Minneapolis, en Estados Unidos. Y desde allí vamos a hacer lo que te contaba, una mini gira por algunas universidades de la costa este. Vamos a estar en Mid College, vamos a estar en Howard seguramente, en Columbia, en la Universidad de Chicago, en Bryn Mawr College también. Es decir, vamos a estar en unas instituciones muy interesantes donde creo que no solo vamos a disfrutar poniendo Gurumbe, sino que vamos a aprender mucho y va a haber mucho diálogo y mucho debate alrededor del tema, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, pues viendo esa agenda tan apretada que tienes, te agradecemos especialmente el tiempo que nos dedicas para aquí, para Cinefagia FM, y te deseamos lo mejor y, bueno, gracias por abrirnos los ojos y que Gurumbe siga cosechando éxitos y abriendo los ojos a las demás personas, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, lo que decíamos, yo me considero un afortunado de poder haber asistido a aquella proyección y luego encima tener la tertulia con Miguel Ángel y ahora poder haber hablado con él. Lo dicho, Miguel Ángel, te seguimos un poco la pista, las puertas de Radio Caras están abiertas siempre para lo que necesites, así que nada, desearte mucha suerte y que hablamos cuando quieras. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ya aprovecho para saludar y agradecer a la Fundación Late y a Cambalache, ¿no?, el habernos permitido llevar la película ya a Asturias, donde hemos sido también recibidos y donde, bueno, nos han tratado genial. Sí, bueno, ese, aunque sea para un reducto pequeño, pero bueno, poco a poco se van haciendo cosas grandes, y con películas como esta, nosotros siempre decimos que tratamos el cine y la vida, y no hay mejor ejemplo que tu película, Miguel Ángel. Sí, muchísimas gracias. Hablamos, un saludo. Venga, un saludo, hasta ahora. Pues Borja, la verdad es que podemos decir que conocemos a Miguel Ángel en persona, ahora hablando por teléfono, es una persona con la que te gusta hablar, ¿eh? Sí, además ya está uno, ¿no?, cómodo, estoy indignado con el tiempo, sí. Me tiene loco el tiempo, se cumple una hora de programa ya aquí en Cinefagia FM, seguramente en la desconexión será ahora, o ya pasó, o en medio de la despedida, pero nosotros vamos a seguir un poco más, para hacer aquí cuatro cocinas y, bueno, hablar de lo que quieras contarme, que me estabas diciendo. No, nada, que eso, que un placer tenerle, es un honor, joder, es un... La cantidad de premios que ganó Gurumbé, Canciones de tu Memoria Negra, es un honor tenerle aquí en Gijón y sobre todo tenerle aquí en Cinefagia. Exactamente, bueno, sí. Yo no quiero dejar de leer texto que me pasaste, porque al principio, como ya te digo, estaba mirando el tiempo y tal... muchas historias hay en la vida, pero la que surge de la imaginación de personas que reviven el pasado, e historias que, como nos cuenta Gurumbé, ese pasado se oculta por miedo, por vergüenza, pues personas como Miguel Ángel Rosales, el autor de este documental, pues indaga en este caso en el esclavismo y nos lo hace ver. Y encima nos lo hace ver, pues, a través de la música, a través de ejemplos, no opiniones, sino en plan de mirar cómo lo veíamos en el documental, ¿eh? Sí, mirar cómo suena esta música. Sí. Pues ahora mirar esta. Eso es. Tracatrá. Eso es. Pues que, y además para todos los públicos, no hace falta ser un. Encima, un etnógrafo, además. Es cierto. No hace falta ser un gran experto, sí, en la materia, ¿no? Para un niño podría haber disfrutado de la película. Sí. Muy pequeño no, pero bueno, que no era lo que estás diciendo ahora, para todos los públicos. La verdad es que muy bien. Vamos a pasar, Borja, ya directamente, si quieres, a la sección Astur Cinema, hablando de bueno, decíamos que ya tenemos, nos hemos quedado sin tiempo y hoy queremos meter doblaje, ¿eh? Sí, acuérdate, ¿lo metemos? Sí, por supuesto que lo metemos. Vamos a meter doblaje para despedir también, y anticipamos un poco que ya salió la programación del Fix. Yo no sé si apuntaste alguna película, ya tenemos ahí a José, que aparte de ser partícipe del Fix, es cinéfago number one del Fix y nos asesora en el Fix, con lo cual él ya nos ha marcado una serie de películas. Uh-huh. No sé si tú tienes alguna ya así a bola pluma. Todavía no, estamos en espera de consultar. Vamos a hacer una cobertura aquí en Radio Crash, eso sí que lo vamos a anunciar, como todos los años durante estos últimos tres, ¿no, Borja? Eso, vamos este a año aquí, con más ilusión si cabe. Un programa. Te pregunto, haremos una historia en Instagram, una encuesta. El Fix antes mejor que ahora. Ahora sí que me está prestando y antes no. Pues puede ser. Pues lo que tú digas, tú eres el experto en redes sociales, ¿eh? Yo... No, hombre, pero esto es opinión. No, bien, sí. Se puede hacer. Tenemos ganas. Pues nada, hablaremos del Fix mucho durante este mes de noviembre y de muchas otras cosas. Pero antes, Borja, estás haciendo un repaso final, ¿no? Estoy haciendo aquí, no sé qué estoy haciendo. ¿Estás ensayando? Estoy ensayando. Ah, estás ensayando. Ah, no estoy mirando ni eso. Ah, vale. A ver, bueno, ¿yo quién soy? Vale, lo hablamos ahora. Venga. Pero anunciamos que comienza el doblaje. En una finca de Pravia, una moza esclava, cuenta y era su acompañante con pinta duro, pero que viste un traje azul, que ye feu pa perro, les posesiones que tiene el su amo por aquellos yares. La casa donde venimos ye la más grande. El señorín Paco dice que ye bien grande. Allí, en aquel chabolu, guardamosle carne, terneres, ovelles, esguiles... Oye, ¿y tú qué faes pa'l to amo? ¿No lo oíste? Yo ya no soy un esclavo. ¿Asina que ya es realmente libre? Sí. ¿Y entonces? ¿Vistes asina porque quies? ¿Ya sabes cuál es la banda sonora de Cinefagia 110, de Borja, por esta última canción o no? Sí. Ah, ¿sí la sabes? ¿Por esta última o por la del doblaje? No, no, por esta, por esta. No sé. Es el giro, ¿no? Hablamos de del Festival de Cine de Sevilla. Hablamos de la película Los dioses deben estar locos. Hablamos con Miguel Ángel. ¿Cómo era? Miguel Ángel Rosales. De Grumbé. Uh-huh. Hacemos doblaje. Un poco vaquero. Vaquero, atípico. Atípico. Cortito. O sea, cortito y al pie. Fuera de la línea del programa. Bueno, no te creas. No, bueno, tiene sus cosas, pero. Había un enlace. La comedia. Y aquí también lo tiene el enlace. Sí. Porque ya sabes cuál es la banda sonora, ¿no? Dímelo tú. Elegidos para la gloria. Anda. Ahí está. El equipo jamaicano de Boxley. Anda, mira. Claro. Bueno, oíamos a gente como Bob Marley, a Jimmy Cliff, a Wailings. Bueno, había. Es una. Hit Singers, I Can't See Clearly Now, que era como si fuera. No sé si es el final, ¿no? ¿Te acuerdas de la película, no? A ti te prestaba la película, a verla ahí, la pillabas ahí en. Yo no la. En la cadena privada. Sí, yo sí que. De jamaicano que la iba pa Leta, sí. Pero estaba el difunto John Candy, sí. De entrenador de Boxley. Sí, sí, sí. Y le decía, no, a Boxley. A Boxley, sí. Y además era jamaicano, que ahí no había ni nieve, ni frío, ni nada. Nada. Ahí, no eran como los bosquimanos. Ahí había chiringuito, ¿eh? Sí. Había chiringuito con muchas botellas. Rollo, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, me parecía que encajaba locamente aquí en este Cinefagia. Puede ser, sí. Pues nada, Borja. Minuto ya 1:08. Estamos pasando ya las 8:20 en directo aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Un programa completito. Variadito. Sí, muy, muy variable, sí, eso es. Liadito. ¿La gente tú crees que se aclarará? No lo sé, porque de repente vemos que hablamos del doblaje este, hablamos con gente muy seria como Falo y Miguel Ángel Rosales, sí. Que nos cuentan cosas muy interesantes, pero bueno, tenemos aquí, hay lugar para el humor, sí. Hay lugar para el entretenimiento y hay lugar para el cine, ¿no? Exactamente. Todo se conecta al final, Borja. Todo lo que ha pasado hoy, de alguna u otra manera está conectado. No lo vamos a explicar, pero está conectado. La película de Enrique, Borja, para finalizar. Nuevas pistas. Venga. Es una batalla naval en miniatura entre hombres así pudientes. Uh-huh. O sea, gente así de clase alta que hacen ahí sus batallitas navales. Pero son batallitas navales como muy reales. Y es en tono de comedia la película. No sabemos el título. Esta es la película de Enrique. ¿Y hay alguna otra pista previa? Encima solo sabemos eso. Solo eso, ¿no? Esta es muy complicada. ¿Y año? Más o menos. Tampoco. Para ubicarnos. Tampoco. Época. No, Pero Dios, vamos a ver precisamente ahora a Enrique, a ver si le intentamos sacar algún dato más, pero de momento solo contamos con eso, Borja. Es que está complicado la película de Enrique, ¿eh? Está difícil. Es lo que le faltaba a este Cinefagia 110. Bueno, para quien quiera comunicarnos, comunicarse con nosotros y decirnos qué película es la película de Enrique, para hacernos cualquier comentario sobre el doblaje, sobre este Gurumbé, sobre lo que quieran, puede dirigirse a nosotros por las redes sociales, que es facebook.com/cinefagiafm. También tenemos Twitter, @cinefagiafm. Y todas estas historias que se nos van ocurriendo, las vamos colgando en nuestra página web, www.cinefagiafm.wordpress.com. Muy bien, Borja. Cada vez lo haces mejor. Bueno, sí. Episodio 110. Me trabo un poco todavía, ¿eh? Bueno, me trabo yo ahí con el. No es fácil. No es fácil. Claro, no es lo mismo que yo qué sé. No es fácil. Sí. Bueno, Borja, lo dicho. Bueno, nos vemos la semana que viene aquí en Radio Crash en otro nuevo episodio de Cinefagia en el que no sabemos de qué vamos a hablar todavía. Todavía no. Pero el domingo de noche lo sabremos. Sí, domingo de noche o el lunes a las 6, si el programa es a las 7, nos pondremos de acuerdo. Pero sí hablaremos de cine, de la vida. Y bastante fix. A ver, que meter mucho fix y ya lo tenemos ahí cerca. Uh-huh, eso es. Pues bueno, mucho cine, muy buena semana y nos vemos. A disfrutar. Un saludo a todo el mundo. Mi mujer trabajaba para prepararos 30 sacos para vosotros, hijos de puta desagradecidos, y no hago más que oír críticas, críticas y críticas.